Traemos más ritmo, señores. Buenas tardes, ya estoy de regreso aquí su maestro, como todas las tardes, a esta hora, alegrándoles a muchos de ustedes el día, no solo, como dijo alguien, Doggy, la verdad me da risa tu segmento, ya ven, hasta los hago reír también, los informo, soy todo un paquetito aquí, señores. ¿Estás ahí, Garbanzo? Aquí estoy, gran líder, hincado, dándole gracias a Dios por su presencia, maestro, gracias. Qué bueno, Brody, igual yo por la tuya. Hay que cuidarnos mucho, hay que cuidar a la familia. Recuerden tratar de evitar de solamente que sea muy necesario, pues visitar a los ancianos, a visitar a los abuelos, porque hay que recordar que entre más expongan a esto, hay más probabilidades de contagio. Hay personas que apenas pararon, fíjense, hay personas que apenas pararon ayer lunes. Y recuerden que estuvieron expuestos todas las semanas antes a esto. Y obviamente esto significa que muchas personas ahorita están contagiadas y no tienen síntomas, y se va a reflejar con el tiempo. Esto va aumentando, hablan de aumento de infecciones, pero todo es porque unos no se cuidaron a tiempo, otros porque no se están cuidando. Y por ahí Hessler decía que hace un rato el gobernador, por lo menos de California, hablaba de que va a haber pues más contagio, Garbanzo, y va a haber, esto obviamente es en todo el país, así que hay que cuidarse, Brody, hay que cuidarnos. Para los que dicen que esto es una payasada, que no es verdad, pues vamos a decir que sí es para ustedes, está bien, hay que respetar opiniones, pero nada más asegúrate de que tus decisiones y tus opiniones no vayan a afectar a alguien más. En pocas palabras, pues no lo hagas por ti, hazlo por alguien más. Garbanzo, ¿cómo van los números? Antes de irnos con la información del día de hoy, porque antes de que los digas, se disparó la cantidad de divorcios en China, así como usted lo escucha, señores, en China se dispara la cantidad de divorcios después de que toda la gente está volviendo a la normalidad, después de haber estado encerrados con la vieja. ¿Qué pasó? Ahorita les voy a decir. A ver, adelante, Garbanzo. Sí, gracias, gran líder. Bueno, pues ahorita, maestro, a nivel mundial, 769,000 casos de coronavirus. Ya se recuperaron 160,243. Y los expertos dicen, gran líder, que aquí en Estados Unidos se está empezando a ver puntos positivos, porque sí se está achatando la curva, maestro. Ahí van, empiezan a ver, hay indicadores que esto está sucediendo, así es de que la gente, el quedarse en su casa, lo está haciendo muy bien. En este momento, los casos en Estados Unidos, 156,000, se han registrado algunos decesos, pero la cosa va a seguir aumentando, pero no tan con tanta fuerza como se esperaba, maestro. Sí, aunque siendo sinceros, parece que dicen que el punto más alto está por venir. Por eso dieron hasta el 30 de abril. Otros dicen que no, lo importante es cuidarnos y ya ver qué es lo que sucede y estar positivos, y obviamente cuidar a nuestros hijos, no solo, como decían hace rato, físicamente, sino mentalmente. Hay que entretenerse, y si empiezas a ver mucha cosa negativa, te vas al carajo. Vamos a hacer que se olviden de eso y vamos a mandarlos al futuro. ¿Qué viene para el futuro para ustedes, alumnos? A ver, ¿qué viene para ustedes en unos días más, cuando esto ya se haya ido primeramente Dios, ya estemos con nuestras vidas como normalmente lo hacemos, con mucho aprendizaje y valorando cada momento que vamos a vivir de aquí en adelante? ¿Qué va a pasar, señores? Pues ya les voy a decir, en China, así como ellos marcaron la pauta en cómo se vio esto del coronavirus, también están marcando la pauta en qué se viene después del coronavirus, como en un partido de fútbol, ¿no? Vamos, ellos ya están viendo qué pasó en el juego, quién se lesionó, a quién le sacaron roja, quién metió el gol, a quién expulsaron. Hoy nosotros estamos jugando el partido, apenas empieza, va al medio tiempo, yo creo por ahí apenas, y ellos ya saben lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar? En China, nada más en la ciudad de Xi'an, se ha visto el número récord, óiganlo bien, número récord de solicitudes de divorcio en las últimas semanas, según el periódico Global Times. Esto quiere decir que un récord se viene para Estados Unidos también de divorcios, ¿puede ser? Bueno, ahorita voy a analizar por qué sucede esto. Aquí su maestro les va a decir. Pero dice, gracias, maestro. De nada. La nota como tal dice que hay un récord en Xi'an después del coronavirus. Y el Global Times trae esto. Dice, el diario, propiedad de Partido Comunista Chino, aseguraba que en algunos distritos las oficinas que tramitan los matrimonios han experimentado un número de peticiones nunca vistas antes. O sea, es un récord de gente después del coronavirus. Me quiero divorciar, están diciendo los chinos. La ciudad de más de 3 millones de habitantes es conocida porque en sus alrededores se encontraron los guerreros de la terracota. ¿Se acuerdan de los terracota? Este hombre que murió. El emperador Qin Shi Huang, que murió. Sí. Y él creó a todos sus soldados, los creó de como de cemento. Hizo un ejército de cemento este Qin Shi, este Brody, emperador. Y ni uno de los terracotas se parecen, Brody. Todos son diferentes, o sea, todos son los rasgos diferentes. Y hay ahí enterrados estos guerreros. Y bueno, está cerquita, Sham, de ahí, de esta ciudad. Bueno, pues en Sham, dice, y por ser el extremo oriental de la ruta de la seda, ahí se estableció el 1 de marzo un sistema de citas como forma de evitar la concentración de personas en medio de la epidemia. 4 días después, el registro había llegado al tope de su capacidad. O sea que fue una ciudad que pues resguardó mucha gente en esto de la cuarentena. Algunos funcionarios apuntaron al periódico que esta avalancha se podía deber a que las oficinas han estado cerradas durante un mes, por lo que podrían ser solicitudes retrasadas. Wow. O sea, como diciendo, sí, se vinieron las avalanchas de divorcios, pero no. Realmente son las mismas, pero estaban detenidas porque la gente estaba encerrada. Pero ojo, dice, pero hay quien habla de una consecuencia directa de la cuarentena obligatoria a causa de la epidemia. Muchas parejas han estado juntas en casa durante más de un mes, lo que sacó a la superficie conflictos que permanecían escondidos, explicó un funcionario local. O sea, como diciendo, en este mes sacamos las uñas, en este mes salieron las peleas, en este mes salieron los resentimientos, en este mes salieron los tú, los yo, pero aquel, pero tu hermana, pero tu prima, tu mamá, pero yo, y zas. Y se empezaron hasta a mentar la madre los chinos. No sé cómo se mentará la madre en chino, pero sí, ahora sí que, pues así les dicen, no me estoy china tu mamá. Hijos de la chinada, ¿verdad? Otros lugares, pues sí, china tu madre, china la tuya, pues sí, mexicana tu madre, mexicana la mía, ellos han de decir lo mismo, ¿no? Japonesa tu madre, japonesa la mía, los chinos igual, china tu madre, china la tuya, o todas chinas, las mamás chinas, y todas, oh my God, stupid. Muy bien, al parecer el divorcio no lleva más de 40 minutos, al parecer el divorcio no lleva más de 40 minutos. Muchos incluso decidieron volver a casarse en unas horas. O sea que, ojo. Ah, caray. Ojo. Venían emperrados, Brody. Estos venían con ti, que no sé qué, pues el divorcio. Y los Masputs, después de hacer su jueguito, porque es muy infantil, se divorciaron y muchos de ellos se volvieron a casar 40 minutos después. Hay otras explicaciones. Oiga. Esa es una de las cosas que pasan. Otra, sí, Garbanzo. Si quiere regresar a platicarnos la otra explicación ahorita al regresar, maestro. Sí, sí, sí, tengo un minuto nada más. Ah, ok. Sí, sí, sí. Hay otra explicación, en este caso estacional. En China se produce habitualmente un aumento de divorcios después del Spring Festival, que es este año, empieza el 25 de enero, y coincidió en el momento en el que el coronavirus paralizó la vida diaria. Entonces, no es el único lugar donde ocurre eso. En Estados Unidos, el periodo que va de enero a marzo lo llaman divorce season, o sea, la temporada de divorcios de enero a marzo, la época de divorcios. En el periodo del año en el que se producen más separaciones, en España, sin embargo, el número de divorcios es similar durante todo el año, con la excepción de una bajada considerable entre julio y septiembre. Regreso y les voy a decir por qué entre enero y marzo vienen muchos divorcios y por qué puede ser que ustedes terminen divorciándose después de esta epidemia o pandemia. Ya regresamos aquí con su maestro. Voy con una identificación, voy a una canción y luego viene un bloque de 3-4 minutos de comerciales y regreso con ustedes. No se vayan, Brodis, su maestro. Chido, chido es el podcast de Eras, no hay chocolate. Lo que te estás escuchando, Este es el podcast de Choma Chido. Así es, brothers, ya estamos con mucho ritmo. ¡Bravo! ¡Ya llegó el cobarde! ¡Cobarde! Muy bien, a ver, seguimos acá desde la casa de la Choco. Ya van 2 semanas. Esta es la segunda semana, martes. Y saludos a los que nos están escuchando en el podcast. Lo van a escuchar más. Gracias, Hester, por la explicación. Así que ya lo saben. Pues esto que es los divorcios después. Sí, díganme. Sí, decía usted, maestro, que nos va a explicar por qué se están separando tanto entre enero y marzo. ¿Por qué hay tantos divorcios? Es que en China vieron que se empezaron a divorciar después de que pasó esto del coronavirus. Dicen que hay algunos factores, pero igual es un récord de divorcios. Y es muy obvio, miren, Brody, yo lo he vivido y lo digo, lo he vivido indirectamente, lo hemos visto por todos estos años que hemos tenido en la radio, que Dios nos ha dado la oportunidad de tener tanto tiempo con ustedes como tal vez ningún otro show a este nivel. Entonces, ¿cuál es el problema? De que muchos de ustedes han conocido mujeres en internet. El chocolatazo es un gran ejemplo. Y ustedes han conocido mucha gente en internet, bla, bla, bla, bla. ¿Y cuántos de ustedes, brodis, a ustedes les da vergüenza a algunos, es de que trajeron la mujer o la novia de allá de un rancho, ¿no? La trajeron de un pueblito, la traen acá a Estados Unidos, la morra empieza a ver qué rollo y se van. Otras, pues vieron que no era como hablar por teléfono o estar en internet, ¿no? En internet hablas o una videollamada, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Igual ustedes que tienen una novia allá en Centroamérica, todo el rollo, las han traído y se termina la relación. ¿Por qué se terminó? Porque no había un convivio. Y cuando ya empezaron a convivir, empezaron a ver que el brody se echaba unos pedotes en la noche, ¿no? Se echaba unos pedos a sedos. ¡Sedos! Cuando vieron que el brody se sacaba los mocos o que el brody de plano era muy limpio y ella se le hacía demasiado limpiecito, entonces empiezan a salir a verse, a conocerse de verdad. Si se ponen a pensar, muchos de los brodies que nos están oyendo, escuchando ahorita, están viviendo por primera vez 2 semanas con sus mujeres. De verdad, por primera vez están viviendo 2 semanas full con sus mujeres. ¿Por qué? Pónganse a pensar si no es verdad. Si al caso tuvieron vacaciones antes de casarse, fueron de una semanilla, ¿no? O recuerden, andaban allá en la playa, andaban allá en el cañón, en la nieve, eran vacaciones, ¿eh? Entonces hasta había tiempo para hacer otras actividades, andaban chupando, andaban al aire, entonces era diferente y era lo que vivieron más tiempo. Lo otro, tú estabas trabajando, tal vez ella también, estaba ya en los preparativos de la boda, tú también, y su primera noche así relax. Tal vez fueron la luna de miel y las veces que se daban sus agarrones los fines de semana, pero era puro sexo y diversión. Ahora, muchos por primera vez, y por más que me digan, yo tengo 10 años de casado, yo tengo 30, por primera vez están viviendo 2 semanas al full con su mujer. O sea, por primera vez están día y noche respirando el mismo aire, los mismos olores, y hoy se están dando cuenta si de verdad es la persona que aman, si de verdad es la mujer que los hace vibrar. Porque si a mí, yo tengo a, y yo les voy a decir la verdad, yo no soy hipócrita, porque muchos que me están oyendo son hipócritas y dicen, contigo mi amor, no me aburro, contigo las pláticas son eternas, pero es como todo, si tú sabes que va a haber poquito tiempo, el tiempo te sabe más, el tiempo sabe más rico, el tiempo es como que, oye, córrele, vamos, tenemos una hora, esa hora se te va corriendo, pero al que te digan, oye, tenemos 2 semanas, día y noche, 2 semanas, día y noche, todas las horas, ¿qué dices tú? Put, ¿qué hago? It's ¿no? too much. It's too much, por más que ames a una mujer, y por más que una mujer te ame a ti, por eso yo les digo a veces, aunque estén en la misma casa, tienes que deshacerte de tu vieja, verte un cuarto tú solo, mándala, vete a la sala, a otra sala, o si de plano viven en un garage acá como el brody que está pisteando ya, El Erasmo. Sí, cristiano, bro. Qué bárbaro. Pues imagínate, bro, ahí sí está más difícil. Pero hoy en día se están dando cuenta y viviendo por primera vez al full con esa mujer. Aquí es donde de verdad se dan cuenta. Y fíjate, hay algo muy raro. Dice que muchos se divorcian y en 40 minutos o en unos días vuelven a casarse. ¿Qué pasó? Que los brothers dijeron, sí, me divorcio, sí, la tuya, ya. Entonces, ¿qué pasó? Se divorciaron, estuvieron un día o dos y ahora sí, sin ella, se dijeron, no, güey, sí la extraño. Entonces, cada que tú te vas al trabajo, cada que tú te vas a jalar, esa es una respiración para la relación y a veces es lo que la mantiene fuerte. Entonces, cuando estos brothers ya la extrañaban, regresaron. Por eso muchos brothers quieren llegar tarde a su casa. Por eso muchos brothers... Ay, mi viejo es bien trabajador, ¿no? Ese güey le está sacando, no quiere estar contigo. ¡Bravo, maestro, bravo! ¿Eh? Bravo. Les Oiga, dije. Maestro, ¿le puedo cuestionar algo de esto? Ahorita que me dé la palabra. Sí, brody. Oiga, maestro, estoy analizando... Ah, caray, ¿te fuiste, Garbanzo? No te oigo bien. Aquí estoy. ¿Me escucha, maestro? Pues, a ver, adelante. A ver, Raúl, si le pregunto, maestro, que con las grandes tragedias que pasan en el mundo, estoy viendo yo que están saliendo nuevos bríos para poder vivir mejor en el futuro. ¿Será, maestro, que esto es una lección? Y más que nada pido su opinión. ¿Será este el inicio de vamos a vivir juntos un tiempo primero, pero de verdad como pareja, para después a ver si nos casamos, para ver si funcionamos? ¿Será esta la prueba que estábamos esperando para poder saber si la persona con la que estoy es la correcta, gran líder? Mira, Garbanzo, lo que tú acabas de decir ahorita sería lo ideal. Sería lo ideal. Pero guess what? Mira, el día de hoy tú te vas a casar con Luis, por ejemplo, ¿no? Ustedes son pareja. ¡Ay, no! Luis, a lo mejor soy buena onda, Luis. No me pedorreo tanto. Todas las noches lo destrozas, lo haces pedazos, ¿no? Imagínate, lo agarras, le agarras su espaldita, le das besitos en la espalda. ¿Por qué se lo está imaginando, maestro? Porque pues hay que ser imaginativos. La gente inteligente es imaginativa. Entonces, imagínate, tú agarras a Luis, te lo comes a besos con esos labios que tienes. Oh, le agarras, le muerde la oreja. Le agarra su carita, le muerde su orejita. Luisito te agarra. Luis el exquisito. A ver, Diablito, tú cállate. ¿Tú quieres que te metan a la plática? Sí, Diablito, no, perdón. Bye. Perdón, bye. Perdón, Garbanzo, tú y Diablito, entonces lo agarras. Succiona sus pezones. Diablito. Entonces, fíjate cómo no va a funcionar. Te voy a decir por qué no va a funcionar. A ver, maestro. Si yo te digo a ti, Garbanzo, de que el Diablito y tú se van a juntar para vivir a ver si va a funcionar, ¿cuánto tiempo quieres de prueba? Pues yo me imagino algo como lo que estamos viviendo, ¿no? Un mes. Un así, mes. Pero sin. Ahí o les sea, va. Pero un espartelado sin salir a nada. Ahí les va. Fíjense lo que va a pasar. Un mes lo van a vivir, perdón la palabra, a toda madre. Un mes lo van a vivir bien bonito y van a decir, ¿estamos listos? Claro que estamos listos, porque la gente cuando se casa es en el tiempo del enamoramiento. Entonces, el enamoramiento, brody, yo estoy hablando de las parejas que ya viven, ya casados, ya pasó del enamoramiento. Ahora ya abren los ojos, ya tienen los ojos abiertos, ya son inteligentes, no están atontados por el amor, el enamoramiento. Cuando ustedes se den un mes para ver si es la relación, una de dos, va a haber muchos brodis muy aprovechados, porque las mujeres se quieren casar, ya sabes que es el sueño de ellas, y muchos brodis muy, muy aprovechados van a decir, pues un mes de puro sas con esta vieja, y después le voy a decir, no, pues no se hizo, y voy con otra. O viceversa, hay mujeres que obviamente quieren embarazarse de un brody y van a decir, hay un mes, a ver qué rollo. Ahí van a salir muchos embarazos y todo, brody. En la otra, ve todos los negativas. La otra va a ser de que tú un mes te lo vas a aventar bien, a toda madre, porque tú le quieres demostrar a la sociedad que sí están para casarse. Entonces, hay un reto en tu cabeza, un reto con ella, diciendo, mira, ¿qué te dije? Sí se puede. Ahora sí, dile a la señora de las sillas que vamos a querer 60 sillas y 40 mesas, ¿no? y floreros. Dile a la señora de la canapi que sí se la vamos a rentar. Para, que sí se la vamos a rentar para 500 personas. Y dile al señor de la birria que siempre sí. Ya, mañana se hace el mes. Ni modo que seamos tan güeyes porque ya vivimos un mes juntos, que no vivamos toda la vida, mi amor. La señora de la canapi, maestro. Sí, dile a la señora de la canapi. Y además bravo, vienen los sobrinos para que de una vez se traiga dos brincolinas. Una para los más chiquitos y otra para los más grandes, ¿no? Entonces, es una tontería, Garbanzo. El rollo es de que va a ser una época y temporada de enamoramiento y todo va a seguir siendo bonito. Así sean las peleas, va a decir, qué rico nos peleamos, mi amor. Imagínate ya que estemos casados, estas peleas van a ser bonitas porque la reconciliación es con todo, mi amor. Tú me das con todo, le va a decir el diablito al Garbanzo. Entonces, ese es por ahí va a ir el asunto. Salió con la suya el diablito, maestro, lo mencionó, lo metió. Sí, pues sí. Recuerden de seguir el canal del Garbanzo, arroba Garbanzo 5 de YouTube. Para gracias, que, maestro. Sí. Sí, hágale unfollow. También le pueden hacer unfollow, porque sí, yo sí, la verdad, no lo sigo. Yo no lo sigo, no hay nada interesante. Además, habla como chilango, quiere hablar como. No habla como él, habla como alguien más, no sé quién es. Habla como que quiere ser un chilango fresa. Pero bueno, Diablito. Sigan al Diablito, yes, sus redes sociales, Don Diablito en Instagram, Don Diablito. Don Diablito 5, maestro. Don Diablito. ¿Y en el YouTube? No tengo canal de YouTube, maestro. No, ni para qué. ¿Para qué no lo ocupas? ¿Para entonces, para hacer el ridículo para, como para el otro. Luis, oiga, maestro. Sigan a Luis en sus redes sociales como Luis Music. ¿O cómo es? Luis Camacho Music. Luis Camacho Music. Music. Luis Camacho Music, ahí en Instagram. Maestro, ¿usted por qué no me sigue? Pues porque, no sé, te voy a seguir. Es más, de una vez ahorita, mira. Te voy a seguir en el Instagram, Luis Camacho Music. El Lobo ya me sigue. Camacho Music. ¿El Lobo ya te sigue? Sí. Pero es que el Lobo es bien puto. Oye, Luis, pero tienes dos perfiles, Brody. No, solamente tengo uno. El otro ahí apareces con una camisita de los Simpsons. Cruzado de mano. Esa no es mía, maestro. Ah, bueno, pues uno donde se está agarrando el cabello Luis, esa es de él. Voy a seguirlo en este momento. Ya te seguí, mira nomás. Ahora sí le voy a poner un altar, maestro. Ahí está. Ahora sí se lo ganó. Ahora sí haga conmigo lo que quiera. Oh, ¡ah! ¡Gran líder! Voy a seguir al Garbanzo 5. No, a él no. Y oiga, maestro, si me permite. Ahí pónganle ustedes, Brody, en sus redes sociales y para que me siga la gente, háganme un tag, por favor. Voy a seguir al Garbanzo. Ahí gracias, está, maestro. Bueno, se acabó, señores, el segmento. Recuerden que eso es lo que va a suceder, ya que se den cuenta de verdad con quién están. Ustedes no aman a sus mujeres, la mayoría, Brody, están acostumbrados. Eso se llama así, costumbre. La mayoría de ustedes, aunque les duela y me la rayen, eso es. Regresamos. ¿Qué bravo. Garbanzo, ibas a decir algo? Nada más decirle que si me permite mandarle un beso cibernético, maestro, en forma de agradecimiento por tanta ayuda que aporta mándalo, a Brody, toda la humanidad. Mándalo, bravo. Voy a recibir ese beso. Besos. Garbanzo. Síganme en redes sociales, arroba el maestro Doggy. Pregúntenme cosas porque les voy a contestar el día de mañana a muchos. Ya saben, ahí escríbanme.